recuerdo, o es que no quiero acordarme. Y ni siquiera me acuerdo de lo bien que me besabas, ni a qué coño perseguía la paz. En el 2 de mayo, que le captaba la luna cuando a tu lado despertaba, ni por qué te dolían las rodillas, por más que quiera acordarme. Curas en el desierto, tu mirada me alumbraba y tu risa me desnudaba. Y aunque tú ya no te acuerdes, rompimos el ascensor. Y ahora ya por fin me acuerdo de esos besos clandestinos y de cómo me gustaba que al dormirte me apoyaras. Tantas camas improvisadas, tantos polvos silenciosos. Respirar el aire fresca, son maneras de vivir. Me dejaste con las ganas de ser de Carabanchel. Pero no voy a olvidarme de lo bien que me follabas. Moratones en la polla, apoyando contra la valla. Mira cómo me enamorabas cuando tu olor se quedaba en mi cama. Y por mucho que lo intente, yo jamás podré olvidarte. Yo por ti me espero al sol, y si no me quema el alba, te escribo.